Manija de radio. Manija de radio. Jueves 15:30 por Radio Fogón, la comunitaria del Hoyo. Manija de radio. 97.3 del dial por Radio Fogón, la comunitaria del Hoyo. radiofogón.blogspot.com y también en la app de Red Enfoque. Manija de radio. Manija de radio. Una varieté de voces. Ya estamos preparados, ya estamos en el aire. Esto es Manija de Radio. Muy buenas tardes. Tengan todos ustedes, queridos y queridas amigues de todos los jueves. Nos reencontramos una vez más abriendo septiembre en esta nueva edición de la revista semanal que tenemos por Radio Fogón, la comunitaria del Hoyo. Bienvenidos a Manija de Radio. Hoy estamos haciendo este programa. Lucas Colihueque en controles y musicalización. Un aplauso para él. Muchas gracias, Lucas, por estar acá. ¿Cómo estás? ¿Tenés el micrófono abierto? Hola. Ahí está. Hola. Muy buenas tardes, Sandra. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Acá contenta de estar nuevamente en el estudio de La Fogón, haciendo Manija de Radio y compartiendo esta tarde con vos, Lucas. Gracias. Buenísimo. Ya tenemos todo descargado y todo. Ya está todo listo. Todo listo. Desde hace bastante tiempo. Muy bien. Estamos relajados, entonces. Mi nombre es Sandra Canosa y todos ustedes y todas ustedes hacemos Manija de Radio hasta las 17, más o menos. Y también nos podés volver a escuchar, o si no nos podés escuchar hoy, seguramente nos vas a escuchar el sábado a partir de las 16 horas a través de radiofogón.blogspot.com o también a través del dial en el 97.3, o quizás si descargaste la app de Red Enfoques, que es la red de radios comunitarias patagónicas, también nos podés escuchar a través de esa aplicación. Nuestra vía de contacto telefónico 2944-917288. Nuestro mail radiofogón@hotmail.com. Ahí podés comunicarte con nosotros y de esa manera podemos difundir la información, los clasificados, lo que necesites comunicar a la comunidad de la comarca y también a la comunidad del país y del resto del mundo, si querés, porque como se escucha por la web, se puede escuchar en cualquier lugar, ¿sí? Bien, te voy a contar lo que vamos a tener hoy en Manija de Radio. Ahí va. Nuestro compañero de La Fogón y también corresponsal en este momento, fue esta semana en Epuyén, Bernardo Durán, nos cuenta sobre el encuentro que tuvo la comunidad educativa de esa localidad reclamando por el transporte escolar. También el fin de semana pasado se realizó una multitudinaria marcha en El Hoyo pidiendo justicia por Tino John. Nuestro colaborador, compañero, amigo Gerardo Beain estuvo presente y nos trajo los testimonios de familiares y de Nora Silva, coordinadora de Derechos Humanos de la Municipalidad del Hoyo. También vamos a darte información acerca de la situación en la vecina localidad del Bolsón, que tiene que ver con la autorización que se hizo desde la provincia de Río Negro para el cambio del uso del suelo, mejor llamado urbanización, en el Cerro Perito Moreno de esa localidad vecina y de la comarca. Por esto es que vecinos y vecinas convocan a una reunión para decidir acciones a tomar sobre el tema. Y para relajarnos un poco, abrimos septiembre, que es el mes de las bibliotecas populares, y por ello nos vamos a comunicar con Soledad Palazzi, secretaria de la Federación de Bibliotecas Populares de Chubut. Y el infaltable segmento del invierno cultural hoy último jueves de invierno cultural, porque ya vamos a arrancar con una primavera seguramente, a cargo de nuestra amiga la actriz Romina Giorgi, que nos da toda la agenda teatral para este fin de semana en la comarca. Y si vos querés aportar algo, querés comunicar algo durante el transcurso de Manija de Radio, te recuerdo nuestro teléfono 2944-917288. Arrancamos musicalmente con el homenaje que hacemos últimamente todos los jueves a nuestros grandes del rock que se nos van a rockear por ahí. Ya los alcanzaremos seguramente. Esta vuelta es el turno de Charlie Watts. Lo vamos a escuchar junto a su gran banda de toda la vida, los Rolling Stones, haciendo Brand New Car. Oh,

tenemos el teléfono del encargado del transporte y le hicimos llegar nuestros mensajes, nuestras fotos, así que le habrán llegado unos cuantos mensajitos en el día de hoy, exigiendo que el transporte esté en cada una de las escuelas y que pueda llevar a todos los chicos y las chicas a su lugar de estudio. Muchas gracias, Bernardo, por tu relato, por contarnos de lo que se trató el encuentro en Epuyén. El reclamo del transporte escolar se extiende al resto de las escuelas de la comarca andina. En el caso del Colegio 734 del Hoyo, también se estaba convocando a las familias a que se acerquen con una nota de solicitud de transporte escolar, todos aquellos que así lo necesitasen. Y el caso de la Escuela Agrotécnica 717 también da un comunicado en el que dice que en mesa de entradas de la escuela se encuentra una nota para firmar exigiendo en forma inmediata la vuelta del transporte escolar. El objetivo es juntar firmas para acompañar el pedido que viene realizando la escuela hace meses. Todas las escuelas, desde todas las direcciones escolares, se viene reclamando el transporte para los chicos y las chicas que así lo necesiten y para que se haga realidad la presencialidad. Y bueno, esto desde hace meses, por eso la importancia de que el resto de la comunidad educativa, las familias y los docentes estén también haciendo y exigiendo el retorno del transporte para todos y todas los estudiantes de la comarca. Bien, 4:05 de la tarde de jueves. Del sábado no sé qué hora será, pero vamos a cerrar este segmento con un tema seleccionado acá por el musicalizador y operador que tenemos en el día de hoy, Lucas, que es Inconsciente Colectivo, me acuerdo bien, la versión de Charlie con Mercedes Sosa, que es impecable. Una flor, todos los días sale el sol, de vez en cuando escuchas aquella voz, como de pan gustosa de cantar en los aleros de la mente con las chicharras, pero a la vez existe un transformador que te consume lo mejor que tenés. Te tira atrás, te pide más y más, y llega un punto en que no querés. Mamá, la libertad siempre la llevarás dentro del corazón. Escrita hace tiempo. Seguimos en Manija de Radio, abriendo septiembre, ¿sí? El mes de las bibliotecas populares. Ya vamos a estar en contacto telefónico con la presidenta de la Federación de Bibliotecas Populares de Chubut, Soledad Palazzi, que nos va a contar en qué se está trabajando sobre este tema. Y aprovechamos también para mandarle un saludo a toda la gente que trabaja en las bibliotecas populares de nuestra comarca, que la verdad que le ponen tanto amor a su labor, que son admirables, ¿eh? Ya vamos a ir seguramente durante septiembre recorriendo el laburo que se hace en las bibliotecas populares de la comarca. Ahora vamos a compartir lo sucedido el fin de semana pasado en la multitudinaria marcha que se hizo en nuestra localidad, en El Hoyo, exigiendo justicia por el vecino de Golondrinas, Tino Jones, a tres meses del asesinato de Tino por parte de la Policía Especial de la provincia, el grupo GEOP. Se llevó adelante una movilización histórica con el grito de justicia. Vamos a recordar que Tino Jones tenía problemas de salud mental y que su casa fue allanada sin presencia de equipo de salud ni de fiscalía, y de que durante el procedimiento totalmente irregular maniataron a su mujer y dispararon a John en la cabeza. La causa aún no avanza, con la gravedad de que el mismo fiscal que tuvo a cargo el fatídico allanamiento es quien está investigando también este caso. La concentración se dio en la Plaza Antiguos Pobladores del Hoyo, donde hubieron distintos oradores que coincidieron en responsabilizar al ministro Federico Mazzoni, y desde allí se marchó hasta la Ruta 40 para luego regresar a la plaza. Lo que vamos a escuchar a continuación son los testimonios de familiares de Tino Jones. Esto era lo que decía. Como tiene que actuar. Que investigue al que tiene que investigar. Y que le den el castigo a quien corresponde. Y en esto también hago responsable al ministro de Seguridad, Norberto Mazzoni. Él se tiene que hacer cargo también de esto. Porque no puede ser que tenga este tipo de gente que ayer fue mi excuñado. Mañana puede ser cualquiera de nosotros. Y un loquito de esto que se siente que va a jugar a la guerra. Te tiene un tiro en la cabeza y acá no pasa nada. No puede ser. Esto se tiene que terminar. Así que este es el pedido de la familia, el pedido de todos nosotros, que acá la justicia investigue y que dé el castigo que tenga que dar. Esto es lo que queremos. Muchas gracias por la presencia. En esta mesa, juntando firmas que se van a juntar a este pedido, que les voy a leer a continuación. Si alguno no firmó y quiere pasar, bueno, ahí hay lapiceras, alcohol en gel. Quienes suscriben a continuación, convocados en marcha pidiendo justicia por Tino Jones, realizada en la localidad de El Hoyo, provincia del Chubut, el día 27 de agosto del 2021, al cumplirse 3 meses del asesinato de Tino Jones por las armas del GIOP de la provincia del Chubut, solicitamos que se realice la investigación del hecho por parte de los estamentos judiciales pertinentes con celeridad y transparencia. Que no sean investigados solamente los familiares de la víctima, su pasado y su entorno, sino todas las circunstancias y personas intervinientes en el hecho, especialmente aquellos efectivos policiales que estuvieron presentes. Que los estamentos judiciales pertinentes certifiquen los errores cometidos durante el procedimiento que terminó con la vida de Tino John y que se haga justicia al respecto. Eso es lo que vamos a presentar, y si alguno quiere pasar o no haya firmado, lo puede hacer ahora. Ya vamos a empezar con la marcha. Por otro lado, también durante la acción, nuestro compañero Gerardo Beán, que estuvo presente en la marcha, conversó con Nora Silva, coordinadora de Derechos Humanos de la Municipalidad del Hoyo, quien repudió el hecho, invitó a conmemorar el Día Internacional del Detenido Desaparecido, aprovechando el caso, ¿no? Bueno, esto es lo que decía Nora Silva. Bueno, estamos acá en la Plaza Antiguos Pobladores, esperando acá en la actividad que se está haciendo por justicia por Tino John, y nos encontramos acá con Nora Silva, que está a cargo de la Coordinación de Derechos Humanos del municipio de El Hoyo, y nos quiere contar una actividad que se está organizando para la semana que viene, para el 30 de agosto, que tiene que ver con el Día Internacional del Detenido Desaparecido. Contanos, Nora, ¿cómo surge esta idea propuesta del Día Internacional del Detenido Desaparecido? Mira, esto hace muchísimos años, 2000, no me quiero equivocar, pero creo 2004, 2005, la Federación Latinoamericana de América Latina de Familiares de Detenidos Desaparecidos, sabemos que en América Latina es uno de los continentes más desiguales del mundo, y es un continente donde tenemos, por desgracia, en todos nuestros países muchísimos detenidos desaparecidos, y los seguimos teniendo, incluso en sistemas democráticos. Bueno, presentan ante Naciones Unidas y ante la OEA la cuestión de que hay que visibilizar a las víctimas de terrorismo de Estado, víctimas que no están y víctimas que sobrevivieron. Entonces se pone el 30 de agosto como Día Internacional del Detenido Desaparecido, para justamente reflexionar sobre este tremendo hecho de violencia institucional que está relacionado con lo que estamos viviendo en este momento acá en la plaza ahora. Una cosa está atada con la otra, ¿sí? Entonces, bueno, como es necesario sostener una memoria crítica y una memoria activa y reflexiva, desde la Coordinación de Derechos Humanos del municipio de El Hoyo, pensamos algunas actividades y seleccionamos una, que es pasar un documental en la Casa de la Cultura, una película documental el lunes a partir de la tarde, que se llama Juan como si nada hubiera sucedido, que se refiere a un joven nacido en el Bolsón y que después pasó su infancia, adolescencia y juventud en Bariloche, hijo del doctor Juan Germán, uno de los viejos médicos de Bolsón, de la época en que los médicos iban a las casas. Que fue secuestrado de su casa en Bariloche en el año 77, julio del 77. Estuvo secuestrado, detenido, se ha probado en la zona ahí del Delgada, del ejército, en los Chalecitos, y de ahí fue llevado, aparentemente una parada en la escuelita en Neuquén, ¿sí? Y la última vez se lo vio con vida en el centro El Atlético. Bueno, es una película que se hizo en el documental en el año entre el 83 y 87, que es muy interesante, porque ahí podemos ver cómo en esos años todavía no teníamos los juicios, entonces es muy interesante poder analizar, ver hoy en día cómo eran esos años, y cómo los testimonios que logra sacar Echeverría con Esteban Buch, que son, toman testimonio, entrevistan a los que actualmente están condenados por el secuestro, ¿sí? Y cómo era la actitud, cuáles eran los argumentos y la actitud de la sociedad de Bariloche, que no dista mucho de la de otras localidades de nuestra comarca andina. Además de la película, ¿tienen previsto también poner una placa ahí en la Casa de la Cultura? Sí, se va a poner una placa en conmemoración, en recordatorio a los detenidos desaparecidos, a nivel internacional, a nivel de Latinoamérica y de nuestro país, en conmemoración. ¿A qué hora está planeada? La placa se va a colocar a las 5 de la tarde, para las 5 y media juntarnos y comenzar con el documental para que sea no terminar tan tarde. Bueno, muchísimas gracias. Sí, vamos al acto. Chao. Esto fue lo que sucedió entonces el fin de semana pasado en la Plaza del Hoyo durante la marcha pidiendo justicia por nuestro vecino de Golondrinas, Tino John. Y paralelamente, en nuestro país, el viernes por la tarde también se realizó la marcha nacional contra el gatillo fácil, con una multitud muy importante convocada a través de familiares y amigos de las víctimas, junto a numerosas organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos que pelean contra el accionar policial. En el acto final se escucharon testimonios de madres, hermanas e hijas de chicos jóvenes asesinados por la policía, que con la impunidad que siempre les da el poder y los poderosos arrancan la vida de pibes y pibas con total alevosía. Fueron testimonios sangrantes, conmovedores, llenos de rabia, pero también dados desde la convicción de quienes seguirán luchando por memoria, verdad y justicia para sus familiares, dice el texto de Resumen Latinoamericano. Continúa diciendo que el gatillo fácil es una de las expresiones más brutales de impunidad policial, un ejemplo de hasta dónde las fuerzas represivas se consideran dueñas de la vida de otros. Pilar fundamental del Estado capitalista, estas mismas fuerzas represivas cuentan con el aval permanente de partidos políticos patronales que, haciendo bandera de la llamada inseguridad, habilitan el accionar prepotente de los efectivos. Precisamente esto, este mismo viernes pasado, se confirmó, por ejemplo, otro caso de gatillo fácil en la ciudad de Córdoba. Allí un joven fue asesinado por la policía de civil. O sea que dentro del mismo contexto de lo que estuvimos viviendo acá en El Hoyo, estuve viviendo en Buenos Aires con esta multitudinaria marcha para reclamar contra el gatillo fácil y que dejen de matar a nuestros pibes y nuestras pibas la policía, ¿no? Y vamos a cerrar este segmento que hubiésemos preferido no tenerlo, por supuesto. Siempre preferimos dar mejores noticias, con más esperanzas, más alentadoras. Pero bueno, también está, es positivo esto de la reunión, de la convocatoria que se hace desde los vecinos y de no bajar los brazos y de seguir reclamando por justicia para estos casos tan injustos, justamente. Bueno, vamos con un tema musical, por favor, Lucas, sacame de acá. ¿Con qué íbamos? Vamos a escuchar a Miguel Cantilo con invitados. Ah, La Marcha a la Bronca. Por supuesto. Cuando ríen satisfechos al haber comprado sus derechos. Bronca cuando se hacen moralistas y entran a correr a los artistas. Bronca cuando a plena luz del día sacan a pasear su hipocresía. Bronca de la brava de la mía. Bronca que se puede recitar. Toman lo que es nuestro, o con el guante de disimular. Para el que maneja los violines de la marioneta universal. Para el que ha marcado las barajas y recibe siempre la mejor. Queda claro, bronca porque roba el asaltante, pero también roba el gobernante. Bronca porque está prohibido todo, hasta lo que haré de cualquier modo. Bronca porque no se paga fianza, si no se encarcela la esperanza. Bronca. manda tiene en este mundo, repodrido y dividido en dos. Culpa de su afán de conquistarse, por la fuerza o por la explotación. Bronca pues entonces cuando quiere que me corte el pelo sin razón. Es mejor tener el pelo libre que la libertad. ¡Marcha! ¡No! Fusiles y sin bombas, bronca con los dos dedos en B. Bronca que también es esperanza. Marcha de la bronca y de la fe. Radio. Jueves 15:30 por Radio Fogón, la comunitaria del Hoyo. Manija de Radio 97.3 del dial por Radio Fogón, la comunitaria del Hoyo. radiofogón.blogspot.com y también en la app de Red Enfoque. Manija de Radio. Manija de Radio. Una varieté de voces. Como lo decía el separador, estamos en Manija de Radio, nos estás escuchando a través del 97.3 en el dial o a través de radiofogón.blogspot.com o a través de la app de Red Enfoques, la red de radios comunitarias patagónicas. Nuestras vías de contacto 2944917288 y el mail radiofogon@hotmail.com. Manija de Radio se escucha también los sábados a partir de las 16 horas. Y hoy en la programación, vamos a recordar ya que estamos, hoy tenemos a las 19 o a las 21, maldito rock, hoy, Lucas. Hoy vamos a las 21 horas. 21 horas, maldito rock, muy bien. Y los sábados también se vuelve a escuchar a la noche. A las 21 y monedas, moneditas, después de Mundo Arte. Bueno, bueno, ¿podés adelantar algo de lo que vamos a tener hoy? Seguro que algo pensado ya tienen ustedes. Vamos a hacer el homenaje también, como seguimos con las necrologías. Eso, necrológicas de rock, así se decía. También hay un aniversario que fue el 31 de agosto del álbum Tercer Arco de Los Piojos. Ah, mirá que... ¿Cuántos años ya? 25 años. No, me estás mintiendo. Después está el bloque Fisura, que vamos a escuchar a Stray Cat. Bien. Medio rockabílico. Buenísimo, me gusta el nombre de ese bloque. Y también vamos a tener un saludo de Juanjo, cantante de Maldita Suerte. Buenísimo. Bueno, ya tienen todo. Y sorpresas. Y sorpresas, por supuesto, en el camino. Maldito rock, entonces, Lucas Colihueque y Martín Levis, hoy a partir de las 21 horas y el sábado también, 21 horas por Radio Fogón, la comunitaria del Hoyo. Perfectas, continuamos con la realidad. Pero bueno, ahí vamos. Vamos a dar información que nos llega desde vecinos que están muy atentos, atentas al caso del permiso de urbanización en la zona del Cerro Perito Moreno, en el Bolsón. Pero para decirlo más claramente, les voy a compartir la lectura de la información que me envía una de estas vecinas, que es Rosy. Dice lo siguiente, es lo que se está compartiendo desde el grupo de vecinos, ¿no? Estamos informando que Fernando Malaspina, el secretario de Producción y Agroindustria de la provincia de Río Negro, aprobó el cambio del uso de suelo en la zona contigua al centro de esquí Perito Moreno, ubicado en Mallín Ahogado, para que se permita la urbanización llamada la Balconada de 312 lores. Este barrio privado, que es proyecto desde varios años atrás de Laderas Sociedad Anónima, se construye sobre un faldeo a 900 metros sobre el nivel del mar e implica el terreno cavado por máquinas pesadas y construcción de caminos e infraestructura de servicios de agua y de cloacas, entre otras cosas. Los ecosistemas de montaña son extremadamente delicados y cualquier interferencia afecta a la flora y fauna y la recolección de agua que alimenta los acuíferos, manantiales, arroyos y ríos de la comarca andina. Mallín Ahogado, que es un paraje de chacras donde la gente produce y vende sus alimentos, se verá seriamente afectado. Ante las graves advertencias de la ONU y de los científicos de todas partes del mundo sobre los efectos del cambio climático global, más la emergencia hídrica declarada por el gobierno de Río Negro y los incendios desastrosos en la comarca andina de este año, estamos frente a una coyuntura dura la cual amenaza la vida misma. Hay leyes ambientales ignoradas y no implementadas y hay acciones legales como: en 2011 mandaron orden de no innovar, en 2013 contencioso administrativo contra la Secretaría de Ambiente de Río Negro, 2017 amparo colectivo que prohíbe cualquier acción para adelantar el proyecto. Entonces, es realmente inconcebible que se declare un cambio de uso de suelo de alta montaña permitiendo ilegalmente un uso urbano privado y además sin avisos y consultas previas con la comunidad. La urbanización propuesta se encuentra dentro de un grupo de reservas naturales, el Área Protegida del Río Azul y Lago Escondido, la Reserva Cumbreras de Mallín Ahogado NP6, la Reserva debe ser Nacional no sé qué será, NP6. Bueno, la Reserva Lago Escondido, NP7, y la Reserva de Usos Múltiples, NP11, establecidas en la Carta Orgánica del Municipio del Bolsón en 2006. Las reservas naturales son un patrimonio de la comunidad y bajo ningún concepto se puede permitir que una empresa privada explote el lugar para su propio beneficio y en detrimento de los ecosistemas que mantienen el equilibrio de la naturaleza y la forma de vida de los pobladores rurales. Esto es lo que nos informan desde los vecinos de Mallín Ahogado. Y también la convocatoria para una reunión el próximo viernes 4, o sea mañana, a las 5 de la tarde en el terreno del Centro Comunitario de Costa de Río Azul, cerca de la Escuela 103, para decidir acciones que haya que tomar con respecto al tema. Repetimos entonces, la reunión se convoca para mañana viernes 4 a las 5 de la tarde en el terreno del Centro Comunitario Costa del Río Azul, cerca de la Escuela 103. Años luchándola también contra este proyecto de urbanización en el cerro. Y bueno, y nuevamente retoma su camino. Son como los karmas, ¿no? que tiene cada región. Y también, por lo que estuve leyendo, lo que ya sabemos, es una zona donde hay muchos acuíferos. La importancia de una ley de humedales para que regule y para que se puedan proteger los humedales que tenemos en nuestro país. Así que también

comes the sun. Here comes the sun. I say it's all right. Ya estamos, amigos, ya estamos acá en el aire, seguimos en Manija de Radio, nos vamos a distender un poco, pasamos al tema de la cultura, del arte, del teatro, ¿sí? Para relajarnos porque ya estamos entrando en la última media hora de Manija de Radio. Por eso la tenemos con nosotros a la amiga Romina Giorgi. Hola, Romina. ¡Ay, qué presentación! Muy buenas tardes. ¡Fuerte el aplauso! Muy buenas tardes. ¡Ay, mira, mira! Ahí está el aplauso y todo. ¡Ay, yo no lo escucho! Bueno, me lo imagino. Es como los streamings, ¿viste? Que no escuchás los aplausos de la gente que te ve a través de la pantalla. Y al público con barbijo, es lo mismo, es sí, lo mismo. Sí, me imagino. Bueno, septiembre llegó. Sí. Y el público sigue sumándose, ahora más que nunca, que ya está todo más calurosito y todos tenemos ganas de salir. Bueno, ahora con más razón, chiques, nos bancamos todo el invierno, vamos a ponerle pila a la primavera-verano. Y este sábado arrancamos con Miguel Molins y la fábrica de psicóticos. Miguel es un músico multi-instrumentista con influencias que van del pop de los 60, el punk, el new wave. Y pero mejor que nos explique Miguel con qué nos va a sorprender este sábado. Y lo escuchamos en este audio. A ver. Hola, mi nombre es Miguel Molins y este sábado 4 de septiembre a las 21 voy a estar tocando en el Centro Cultural Galeano. Voy a estar presentando las canciones de mi proyecto solista, que digamos que hace muy poco lancé un compilado que selecciona lo que considero lo más relevante de estos 10 años de estar sacando canciones. Y tal vez esta fecha tenga la particularidad de que es la primera vez que toco todas estas canciones en El Bolsón, que es el lugar donde nací y donde pasé la mayor parte de mi vida. Pero bueno, se sumó el hecho de que estuve viviendo muchos años en Buenos Aires, más la pandemia. Entonces recién ahora puedo estar organizando una fecha de mi proyecto solista, que a pesar de que solista, se está presentando esto como Miguel Molins y la fábrica de psicóticos, porque me acompaña una banda muy buena, en donde toca Martín Ponti la guitarra, Nico de Sala Nómada en teclados, Tai en el bajo, Lizardo en la batería. Y estamos muy contentos de haber logrado un sonido bastante acorde a lo que son las canciones del disco. Y vamos a brindar, creo que, un buen espectáculo en el cual la van a pasar más que bien. Así que los espero el sábado 4 en el Centro Cultural Galeano a las 21. Pueden encontrar las entradas anticipadas en el Centro Cultural del Disco y también en Sala Nómade. Y si no, por Mercado Pago pueden meterse en las redes, me buscan como Miguel Molins, y pueden, si no, directamente meter el alias miguelmolins.mp para conseguir la entrada anticipada. Gente, un abrazo, gracias por el espacio y nos vemos el sábado 4. Música entonces el sábado. Música el sábado a las 21 horas en el Centro Cultural Galeano, un valor de la entrada de 300 pesos y como decía Miguel, podés buscar tu anticipada en el Centro Cultural del Disco. Uh-huh. Y ahora al final de toda esta data que te doy, paso la reserva del invierno cultural. El sábado, pero en Espacio Ave Fénix, se presenta Seis es un espectáculo que hace 15 días tuvimos que suspender por problemas de salud de uno de los integrantes del equipo, pero es un espectáculo de clown para jóvenes y adultos protagonizado por Marina Barbera. Así que ahora Marina nos va a explicar de qué trata esta obra tan intrigante. La escuchamos. Ro, me piden que salga sí o sí con tema Afganistán, así que voy a correr un poquito la parte de cultura. ¿Era eso? Decirle que me banquen, porfa. Así salimos antes de que termine el programa, pero tengo que sí salir. No sé. Teníamos ese audio. Ro. Hola. Hola. ¿Era ese el audio? El último audio que mandé. Ah, yo. Ay, ay, tuve un error yo. Pero entonces. No hay problema, no hay problema. Te cuento. Seis es una obra de clown hermosa. Para jóvenes y adultos, no para niños, protagonizada por Marina Barbera, donde una payasa se mete en un viaje de sueño, de descubrimientos, con la dirección de Cristina Martí, una directora genial que trabaja mucho con las emociones del clown, así que no se la pueden perder este sábado a las 20 horas en Ave Fénix. El valor de la entrada es de 500 pesos. Y el domingo, como siempre, para las infancias, para los más pequeños, se va a presentar Un Botón a cargo de Pablo Giordano. Y ahora sí, escuchamos a Pablito que nos invita. Dale. Bueno, audiencia, les saludo e invito a la función de Un Botón para Muestra Alcanza. Este es el nombre completo. Y tiene que ver con que Casimiro, el payaso, trae la muestra de que los gigantes existieron. Y capaz que existen. Esta obra es de teatro clown para toda la familia. La escribí, la preparé y tuve la suerte de que me dirigiera Gonzalo Alfonsín desde Buenos Aires. Todo el año pasado estuvimos trabajando en la obra vía Zoom. Y pudimos lograr una obra que nos hace muy feliz hacer. Estoy como Casimiro, solo ahí en escena. Y el domingo va a ser la función en el Espacio Fénix a las 5 de la tarde. Espero que venga la familia. Es una obra para niñas, pero todos la pasamos bien. Y es A la Gorra. Es una obra dentro del proyecto de teatro que estamos haciendo en la comarca. Y bueno, vamos a cuidarles mucho, vamos a tener una capacidad restringida y bueno, y va a tener una capacidad que respetar y un protocolo que respetar. Así que muy feliz de hacer esta obra, Un Botón, para todas las niñeces y todas las personas que vengan y acompañen. Muy, muy contentos de participar en este momento del teatro comarcal que nos hace tanto bien. Mi nombre es Pablo Giordano, soy actor, clown y codirector de la obra Un Botón. Les espero el domingo a las 5 en Espacio Fénix. Un abrazo a todos. Casimiro ya es un personaje de las niñas de la comarca, ¿no? Ya está con ellos. Sí, totalmente. Y además Pablo es docente hace muchísimos años, que trabaja en la docencia, es profe de payamaestres. Así que este domingo, 5 de septiembre, cumpleaños de nuestro pueblo. Ay, sí. Vamos a encontrar a Pablito Giordano con Un Botón a las 17 horas en Fénix A la Gorra. Para poder acceder a las entradas, por supuesto que son limitadas, del idioma cultural, al 2944-201022. Y les voy a adelantar que la semana que viene, por veda electoral, no va a haber invierno cultural, pero sí va a haber espectáculo en Teatro Casero, porque lo vamos a hacer bien tempranito, con una obra que se llama La Vida Terrenal, de Santiago Loza, un dramaturgo increíble, con la actuación de Jorgelina Parabano, la dirección de Darío Levín. Pero el jueves que viene les voy a traer más detalles de esta obra que se va a estar presentando el sábado 11 de septiembre. Simplemente este es un adelanto. Si quieren ir reservando mientras tanto, porque se van a agotar, pueden llamar al 2944-100966. Sábado 11 de septiembre a las 17 y a las 18:30 horas. Pero el jueves que viene te traigo mucha información y varios audios contándonos todo el proceso de la obra a cargo de Jorgelina Parabano. ¿Y dónde va a ser, Romy? en Teatro Casero, por el momento, en septiembre, antes se toma un descanso, porque algunos compañeros se van de gira, así que tenemos el honor de recibir a esta artista que viene de Bariloche, que pertenece a la compañía teatral Baco, y bueno, la dirigió nuestro querido amigo Darío Levín, amigo de la casa, y no se la pueden perder. Yo vi esa obra y la verdad que es increíble, es un unipersonal hermoso. Así que nos reencontramos el próximo jueves. Dale, dale, Romy. O sea que yo, por ejemplo, hoy anuncié que hoy era el último día del invierno cultural. Me lo inventé a eso, me pareció, del invierno cultural como invierno. Totalmente, totalmente, sí. Porque ya después cuando arranquemos vamos a estar en primavera, seguramente la última semana del invierno cultural. Viene la primavera cultural, vamos a tener un descanso en los meses de noviembre, diciembre, porque estamos todos preparando el nuevo espectáculo para el previo de la Carpa Teatro, claro, para este verano. De payasos estamos a full ensayando, así que ahí nos vamos a tomar ese descanso para retomar en el verano. Con más energía. Pero bueno, todo eso lo vamos a ir adelantando para que nadie se haga un lío en la cabeza. No, por favor, lío en la cabeza no. Bueno, no, un abrazo muy grande, buen fin de semana, Romy. Gracias, igualmente para todos y todas de la comarca, y feliz día para nuestro querido pueblo, para el domingo. Por supuesto, un beso, chau, hasta un el jueves. Un abrazo, chau. Pasó por Manija de Radio Romina Giorgi en su columna Invierno Cultural. Y ahora nos vamos con Grasshopper. ¿Qué hace Grasshopper? ¿Qué vamos a escuchar? Hace blues, hace... Me agarraste desprevenido. Sí. Hace blues, hace... No me sale la palabra ahora. Rhythm and blues y toda esa historia. Country. Una banda de bolsón, bien bolsonera, de ya hace unos cuantos años. Sí. ¿Y qué vamos a compartir? ¿Tenés un tema? ¿Tenés el nombre del tema? Se llama Moonshine. Vamos, Moonshine. Grasshopper. Dale. Shine, hey moonshine, come on, Manija de radio. Manija de radio. Jueves, 15:30 por Radio Fogón, la comunitaria del Hoyo. Manija de radio. 97.3 del dial por Radio Fogón, la comunitaria del Hoyo. radiofogón.blogspot.com y también en la app de Red Enfoque. Manija de radio. Manija de radio. Una varieté de voces. Seguimos en Manija de Radio. Claro, no me escuchaba yo porque no tengo los auriculares. Ahí, ahora ya me siento más cómoda. Seguimos en Manija de Radio. Ya estamos en segmentos donde hablamos de cultura y, como te habíamos anunciado, estamos entrando en el mes de septiembre, que es el mes de las bibliotecas populares. Por eso arrancamos esta revista de septiembre hoy en comunicación con Soledad Falassi, quien es secretaria de la Federación de Bibliotecas Populares de Chubut. Buenas tardes, Soledad, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo estás, Sandra? Muy bien. Buenas tardes a toda la audiencia también. Muy bien, muchas gracias por atendernos. No, por favor, faltaba más, es fundamental, son los espacios de difusión son fundamentales para nosotros. Sí. Así que los agradecidos somos nosotros. Sole, decime, ¿desde dónde está, estoy? ¿Desde dónde estás hablando? ¿Vos dónde estás? Bueno, yo estoy en Rawson, en la capital de la provincia del Chubut, y a su vez soy presidenta de la Biblioteca Popular Ascencio Abeijones. Es decir, soy parte de Federación porque soy parte de la comisión directiva de una biblioteca popular. Ah, bien. ¿De qué se trata la federación? ¿Qué es? La federación es una asociación civil de tercera generación que sirve para nuclear a las bibliotecas populares de las provincias y además para tener su representación en la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares. La Comisión Nacional de Bibliotecas Populares está creada este 23 de septiembre, se cumplen 151 años de la creación de las bibliotecas populares. Uh-huh. Y se organiza por una comisión directiva, igual que las bibliotecas populares como asociaciones civiles, tienen una comisión directiva donde el presidente de la nación designa por decreto el presidente de la CONAVIP, y hasta el cargo de secretario también creo que lo ponen por decreto, y el resto son vocalías que representan diferentes intereses, ¿no? Como hay una vocalía con respecto a las editoriales, a las asociaciones de bibliotecarios con más asociados, un representante por las federaciones y un representante por la Confederación de Federaciones. Tenemos dos lugares desde las bibliotecas populares para poder representarnos. Y a su vez, hay una reunión que están un representante. ¿Hola? Sí, yo te escucho. Pero yo medio te escucho. Que... Sí, no te interrumpo para que continúes. Pero por ahí se corta, ¿no? No, decime, porque por ahí yo me... No, yo te escucho bien, pero por ahí siento como que se corta. ¿Será el WhatsApp? Bueno, la voy a llamar por teléfono, llamada común, ¿sí? Ojalá que me esté escuchando, ahora la llamo común. Poné una cortinita, porfi, Lucas. Ay, me encanta hacer radio en vivo. We'll be right back. Seguimos conversando con Soledad Falassi, secretaria de la Federación de Bibliotecas Populares y presidenta de la Biblioteca Popular Asencio Abeijón, que nos estaba comentando por dónde están representadas las bibliotecas populares. ¿Es así? Correcto. Bueno, no sé hasta dónde llegan, porque también pongo primera yo y salgo. Nos estabas hablando sobre la Federación y sobre la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares. Sí. Bueno, tiene una comisión directiva que tiene una presidencia que la designa por decreto presidencial y a su vez vocalías que representan diferentes intereses en relación a las bibliotecas populares, las editoriales, un representante por las federaciones, y a su vez hay otra vocalía que también representa a las federaciones, que es la de confederaciones de la CAFIS. Es. Y después están por el Ejecutivo, digamos como delegados gubernamentales, porque anualmente las bibliotecas populares tienen una reunión que se llama Junta Nacional, que está representada por un delegado federativo y un delegado gubernamental. Es decir, el Ejecutivo designa por provincia a un representante a través de la Secretaría de Cultura, que es la autoridad de aplicación. Y la Federación envía su representante a esa Junta Nacional. O sea, por provincia hay dos representantes, un delegado gubernamental y un delegado federativo. Entonces, la conformación de las federaciones es a los efectos de lograr de manera colectiva gestiones en común para todos. Esto no quita que cada una de las bibliotecas populares pueda gestionar por sí sola, digamos. Tienen esa autonomía y esa libertad, no están obligadas incluso a federarse, pero los intereses circulan en relación, o sea, las exigencias y requisitos de participación ante la Junta Nacional, donde nosotros recibimos anualmente al estar al día un subsidio para gastos corrientes, para implementación de proyectos específicos, para conectividad, para actualización de parque informático, digamos, son varios los beneficios que se tienen por estar al día como asociaciones civiles y ante la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, y a su vez podría estar planteando una agenda de temas a nivel nacional vinculados a la idiosincrasia o al funcionamiento en las provincias, ¿no? Cada provincia tiene sus características, tanto geográficas como sociales como económicas, entonces llevan una agenda diferente, diferenciada. Y por ejemplo, sí, seguí con tu idea y después... El tema es que, de hecho, en este último tiempo hemos estado trabajando de manera conjunta con la Federación de Bibliotecas Populares de Neuquén y con la de Río Negro, digamos, con la intención de hacer una agenda común para representación con mayor fuerza, una serie de características que no son propias por ser patagónico, básicamente. Claro, pero yo te iba a preguntar justamente cuál sería, por ejemplo, una agenda desde la Federación de Bibliotecas de Chubut. En este momento, nuestro punto más importante, y es desde hace 4 o 5 años que vino el reclamo, es el pago del Fondo Especial de Bibliotecas Populares. Es la implementación plena de una ley, que es la Ley 69, que de hecho surge por el trabajo desde antes que yo apareciera en escena y de la comisión directiva de este momento de la federación. Fue una ley que surgió del aporte de las bibliotecas populares, es decir, la que hicieron las bibliotecas populares. Esa ley no es simplemente una ley marco, sino que crea un fondo especial de bibliotecas populares y que se compone de varios ítems. Entre uno de ellos es un subsidio, no un subsidio, sino un porcentaje de las ganancias líquidas que tiene lotería. Todos rajuñan de esa caja: deporte, acción social, emergencias. Pero la realidad es que las bibliotecas no lo cobramos desde el 2015. Mira. No solamente porque lotería no lo dé, sino porque, están en emergencia y han venido dando saldo negativo. Pero tampoco fuimos incorporadas a la acción social, tampoco hay acciones específicas en relación a las bibliotecas populares. Pues bien, en este último año hemos logrado la incorporación en pandemia, el aumento de cantidad de pasantías de dedicación que son pagadas por la Secretaría de Cultura de la provincia, las que tienen que ver también con la posibilidad de gestionar ante el banco una quita en los intereses de mantenimiento de cuenta en el banco, que no significan un gasto muy grande. Y lo que tiene que ver con la presentación en lotería. De hecho, el encuentro de bibliotecas populares hace unos días, del 28, en el marco de la Feria del Libro que organiza la Biblioteca Popular de Gaiman, tuvimos la presencia del presidente de lotería, donde le hicimos los correspondientes reclamos, ¿no? Se lo pusimos en agenda. Me parece muy bien, porque desde 2015 no ver nada, me parece que ya es hora de que les corresponde, ¿no? Por sobre todo por la función, me gustaría que nos recordaras, a la gente que no conoce también, que les dijeras, le comentaras, ¿cuál vendría a ser la relación que tiene la biblioteca popular con las comunidades, ¿no? ¿Por qué es una biblioteca popular? ¿Qué se diferencia de otro tipo de biblioteca? Disculpame, no te entendí la pregunta. ¿Cuál es la relación que tiene una biblioteca popular con la comunidad? ¿Por qué la importancia de que las bibliotecas populares reciban este porcentaje, este fondo, para seguir sosteniéndose, para seguir trabajando? Porque es muy fuerte la relación que tiene con las comunidades, y sobre todo con las comunidades pequeñas como las de nuestra zona. Acá en la comarca las bibliotecas populares son fundamentales para el encuentro de vecinos, para el acercamiento de las niñeces a los libros, a la literatura, ¿no? Un primer acercamiento lo dan las bibliotecas. Completamente. Mira, las bibliotecas populares como unidades de información permiten el acceso a un derecho humano básico, que es ese, el acceso a la información. Uh-huh. Es un derecho humano. Claro. Y ese derecho humano de acceso a la información tiene que ver con, no cualquier manera, una biblioteca genera el acceso a la información de manera organizada. Es decir, el referencista, quien está al frente de una biblioteca popular junto con su comisión directiva, lo que hace es indagar en esos intereses de la comunidad. Cada biblioteca toma la identidad del lugar en donde se encuentra, claro. No es simplemente un depósito de libros. Entonces, en esto, las bibliotecas populares no son como cualquier unidad de información tampoco, porque tienen una característica, es abierta a la comunidad. Uh-huh. Entonces, por supuesto que tiene que ver con los estilos de cada comisión directiva y un montón de cosas que las atraviesan, ¿no? Pero básicamente tiene que ver con tomar la identidad del lugar donde se encuentran, facilitando el acceso a la información de manera organizada y poniendo a disposición un espacio en el cual hay encuentro intergeneracional, hay inclusión, se generan puentes entre disciplinas, la posibilidad de que de determinados saberes ingresen y se muevan en torno de la comunidad, que tal vez en otros espacios más convencionales no circulan, ¿no? Uh-huh. El arte callejero, lo que tiene que ver con, digamos, es un espacio, y también tiene que ver con un cambio de paradigma en lo que son las unidades de información. No es simplemente un depósito de libro, como hablábamos, te dije recién, sino que es un espacio en donde el conocimiento está de manera viva, en distintos formatos y fuentes, ¿no? Uh-huh. No solamente es el acceso a internet, dice, bueno, ahora está todo en internet, bueno, pero en internet hay que saber buscar, en internet, claro, hay que saber mirar, hay que ver, bueno, esa mediación que hace la comisión directiva, el bibliotecario, la persona que esté a cargo de ese espacio, tiene que ver con eso, con que, digamos, más allá de la función de la biblioteca en sí, es una mirada política sobre la situación, ¿no? Es completamente política la intervención de una biblioteca popular. Uh-huh. Y los espacios que genere. Por ejemplo, la Biblioteca Popular Asencio Abeijón es de Rawson, ¿no? La capital de la provincia de Chubut. ¿Cómo se trabaja en esa biblioteca? ¿Cómo es la llegada a la comunidad desde la Biblia? Mira, la verdad que nosotros estamos muy agradecidos y fascinados con la relación que se ha producido en los últimos 6 años. La Biblioteca Popular Asencio Abeijón fue recuperada por un grupo de vecinos en el marco del aniversario 150 de la ciudad de Rawson. Uh-huh. Estaba cerrada hacía 5 años, con más de 15.000 libros en su edificio, que estaba a punto de ser desalojada porque era de un privado. Había un convenio que estaba trunco con el municipio, que era que pagaba, digamos, el alquiler, y bueno, estaba todo como agarrado de los pelos. Bueno, se reactivó, se firmó un convenio con la municipalidad en relación al uso de un espacio físico, que es uno que está a hermosos, escasos metros del mar. ¡Qué bueno! O sea, que nosotros miramos el mar cada vez que hacemos un proceso técnico de un libro. Pero por favor, ¡qué lujo! Bueno, sí, acá nosotros tenemos la cordillera, pero... No, ni hablar, pero bueno, por eso, cada una tiene sus características, sí, de eso hablábamos, ¿no? Bueno, nosotros estamos cerquita del mar, a veces el bar lo vemos bastante cerca, muy cerca. Un día te voy a mandar la foto de la ventana. Y la verdad que tenemos en este momento más de 20 talleres funcionando en el marco de un protocolo que fue aprobado en junio del año pasado, que tuvo que ver con digamos, uno de, se trabajó de manera conjunta entre las bibliotecas populares. De hecho, la Gopuelo fue una de las que presentó en primera instancia y nunca llegaba la respuesta. Entonces, desde la Ausencia Obijón, también como parte de esta red provincial de bibliotecas populares, copia parte de ese protocolo y lo readecúa. A su vez, hay un documento a nivel nacional que se generó este protocolo nacional especial para las bibliotecas, y se, copiando mucho también de Europa, que empezaban a reabrir. Entonces había unas cuestiones más bien técnicas vinculadas al tratamiento de los libros, cómo recibir, qué pasaba con el bicho, con los papeles. Claro, sí. Bueno, era todo un tema, mucho temor, mucha desinformación, y bueno, nosotros desde junio del año pasado generamos la posibilidad de estar tan cerquita del poder, como dicen, ¿no? Uh-huh. Es de ese poder tan subjetivo. Bueno, nosotros hicimos firmarlo por la Secretaría, por el Hospital de Rawson y por el Ministerio de Salud, comprobado por ambos, y a su vez por la Secretaría de Seguridad de la Municipalidad de Rawson. Eso nos permitió a nosotros socializarlo y que ejerciera otro tipo de presión para los que estaban gestionándolo y no podía llegar, por ejemplo, ¿no? Son esas pavadas que no son tan pavadas. Que no son pavadas. Que estás a media cuadra y no es lo mismo que estar desde Puyén o desde El Hoyo peleando por un papel, por un certificado que se hace acá en la Avenida 9 de Julio, ¿me claro, entiendes? Sí. Entonces, el federalismo de las provincias. Bueno, cuando nos tocó trabajar con el tema de la federación, las comisiones directivas a lo largo del tiempo, por una cuestión de estilo y de criterio de ese momento, estaban concentradas acá entre leulas, los miembros de comisión directiva. Una de las intenciones de esta gestión de los últimos 4 años es la federalización. Entonces hoy está representada la comisión directiva con 14 miembros, que son 14 bibliotecas populares que están distribuidas por todo el territorio de la provincia. Es decir, que hay de la cordillera, hay de la costa, hay de la costa sur, hay del centro de la provincia, hay de la zona de península. Digamos, la idea era que se federalizara la federación, valga la redundancia, uh-huh, para que representara la mayor cantidad de intereses posible. Hay un punto estratégico, de todos modos. Presidencia y tesorero tienen que estar siempre juntos en algún lado, porque son los que van al banco. Claro. Y bueno, entonces, y tienen que estar en Rawson. La secretaria está acá en Rawson, con firma propia, haciendo otro tipo de gestiones en los entes gubernamentales y otras instituciones privadas. Y en este momento son de Cordillera, que son Gladys Ayala, que es la tesorera, de la presidenta de la Biblioteca Popular Rosa Angélica Nievas. De Puyén, que cumplió años hace poco. Sí. Que cumplieron años y te mandé una revistita que sacaron, sí, que es muy, muy interesante. Sí. Bueno, estamos tratando de innovar. Cada biblioteca tiene un mundo. En Comodoro Rivadavia hay una biblioteca popular que dirige un teatro recuperado. Mira qué bueno. Que es la Biblioteca Popular de Astra, y que además tiene una editorial y edita libros. Uh-huh. Una editorial constituida, ¿no? En toda la legalidad de lo que se implica, no solamente con las imprentas. Uh-huh. Así que cada biblioteca popular tiene sus propias características. En Sarmiento está la más antigua de la provincia, que es la Perito Moreno. Después está en Puerto Madryn, tenemos una biblioteca Asunción Cobo que estrenó edificio en el medio de la pandemia. La Asunción Cobo, que hacía rato que venía peleando por su edificio propio. En Puerto Madryn tenemos la Raúl Alfonsín, y como dato paradójico, el presidente es Hipólito Yrigoyen. Es buenísimo, a mí me encanta decir eso. Y después 3 bibliotecas más que están, si bien están, siguen siendo bibliotecas populares. Una biblioteca popular en Puerto Madryn, que es la del barrio Pujol. Si te digo el nombre, capaz que meto la pata, no me acuerdo. Y 3 bibliotecas populares que están en el marco de una agrupación política, pero sin embargo son independientes, o sea, hacen su función de biblioteca popular, y son la Martín de Güemes, Belgrano y San Martín. Esas 3 bibliotecas están con todo la línea de trabajo sanmartiniana, no sé qué me sale, como la cofradía, pero no es la cofradía. Bueno, se me pifió. Que hacen una defensa y una divulgación de los de las máximas, como si yo te dijera las máximas de San Martín. Uh-huh. Estoy pecando de ignorante, básicamente, con lo que te digo. No importa, pero te entendemos todos, claro, porque estamos más o menos todos en la misma. Claro, un revisionismo histórico, unas colecciones muy importantes vinculadas a la historia argentina. Para el caso de la Ciencia Bifón, el sumetide es específicamente lo que es Rawson. De hecho, estamos por editar ahora un libro que sale a la preventa en el mes de las bibliotecas populares, que tiene que ver con más de 300 fechas vinculadas a la construcción de la identidad, es decir, de los últimos 156 años. Epa. Para que de allí salgan las efemérides oficiales de la ciudad. Somos la capital de la provincia del Chubut y no tenemos efemérides oficiales. Mira vos. Entonces, la biblioteca hizo un trabajo de compilación con la coordinación de difunto periodista institucional Miguel Majesic, que es el director de prensa del gobierno de la provincia del Chubut, un buceador de los archivos históricos, que fue miembro de la comisión directiva, esta comisión por los 150 años de Rawson, y que desde la biblioteca le encomendamos para trabajar de manera colectiva la búsqueda de estas fechas y todo lo que era el fundamento. Y él reconstruía información a partir de juntar los datos, porque tenemos una falencia, por lo menos acá en Rawson, que tiene que ver con que la información está desperdigada. Sabes que hay que buscar algo de Rawson, de algún hecho histórico de Rawson, hay que empezar a buscar. Entonces la idea era que la biblioteca nuestra pudiera ser referente en la búsqueda de estos temas. Miguel dona un fondo documental que es la referencia de estas fechas, de cada una de estas fechas que aparecen publicadas en este libro, y ese fondo documental puede ser consultado. Está en la biblioteca, son diarios, revistas, marcos normativos, leyes, y todavía nos falta la deuda del el tratamiento de esa información, ¿no? Como corresponde, la conservación, la preservación. Mucho trabajo por hacer y mucho para contar también, mucho para contar también. No te conté nada. Tienen algunos tienen espacios, por ejemplo, de radiofónicos desde bibliotecas populares, o sea, bueno, hay radios en bibliotecas. Sí. A ver. La biblioteca popular de Teca, Osvaldo Bayer, tiene una radio comunitaria que es exclusivamente de la biblioteca popular. Eso está buenísimo. Hacemos uso de los espacios de aire de las radios, mucho. Uh-huh. Y si yo creo que es la única biblioteca popular de la provincia que tiene el 100% de la gestión de la radio, digamos, que lo ganaron con la presentación de un proyecto a través de la ENACOM. Ajá. Y entonces financió todos los equipamientos y ahora están brindando una capacitación muy grande en todo lo que es auxiliar de radio, bueno, unas cuantas capacitaciones en el marco de la Secretaría de Comunicación. Sí, sí, Secretaría. Sí, defensor del ¿cómo se llama? Defensoría Pública. Gracias. Ahí está. En esa te podía ayudar, ¿viste? En esa te podía ayudar. Es que todos nos podemos ayudar. Lo que yo no sé lo sabe otro, siempre. Y eso cabe para cualquiera, no es exclusivo de nadie. Bueno. Yo agradezco este espacio. Siempre ya están las bibliotecas populares haciendo algo. De hecho, cada localidad tiene una biblioteca popular. Invitamos a la comunidad a acercarse y formar parte, porque parece como que no, porque está aquel, porque está aquello. Y lo que sucede en las bibliotecas populares es que es mágico. Está sentado los enemigos número uno, tal vez. Yo la descubrí. Pero la biblioteca genera. Sí. Un paraguas. Yo la descubrí. Lo descubrí acá cuando vine a vivir al Hoyo. Sí. Descubrí la biblioteca popular de Rincón de Libros del paraje Rincón de Lobos. La verdad que flasheé con la biblioteca, con el laburo, con el contacto que tenía con los niños y las niñas del barrio, que fue un acercamiento hacia los libros, cómo los chicos leen, juegan, se juntaban todas las tardes de invierno a jugar en la biblioteca, pero a jugar aprendiendo, con el globo terráqueo, con los libros. La verdad que nunca había vivido una cosa así. Me daban ganas de ser niña nuevamente para vivir lo que vivían los chicos, por el laburo que hacían las bibliotecarias y que hace la bibliotecaria sobre todo con las infancias, para acercarlos a la literatura. Vos viste que hay una característica, que uno necesita ser bibliotecario para estar dentro de una comisión directiva. de la biblioteca. Ajá. Y el problema más grande que hay es el desgaste que produce, porque es mucho el laburo administrativo y burocrático que hay que hacer para sostener y mantener al día una biblioteca. Cada año debe realizarse un balance, se convoca asamblea, y son 14 miembros los de las bibliotecas. Bueno, algunas han modificado, y creo que Loyo lo logró hace poquito, a 11. ¿Viste? Ya vamos a hablar con la SUA a ver qué nos dice. Susana, mandale un beso grande mío. Es esa admiradora número uno. Laboramos mucho, mucho y en conjunto. Y durante mucho tiempo las bibliotecas populares de Chubut estuvieron incomunicadas, pero eso no las privaba de seguir funcionando. Bueno, lo que hemos intentado hacer desde la gestión de federación es que hay una frasecita muy cortita que dice: las bibliotecas populares son las personas que la conforman. Bueno, las federaciones somos las bibliotecas populares que las conformamos. Bien. Entonces, no es que vos pensás que asumir un cargo en una federación implica que tenés dos instituciones en los hombros que son voluntarias, que nadie te paga el sueldo. Sí, lo haces bien de... ¡Zumbarro! Hablando mal y pronto, sí. Te perdiste un papelito y te dormiste, y eso implica que son 3 o 4 meses que permanecés inactivo o cortando clavos porque no te llega el subsidio correspondiente. La CONAVI, si vos te sostenés al día... Está todo bien. Y depende del gobierno, ¿no? Pero por ahí tenemos algunas problemitas, pero no pasa nada, se solucionan, o sea, no pueden negar. Ajá. Estamos vinculados y atados a la ley de juego, entonces es tremendo también eso. Sí. Bueno, Sole, me encantaría poder seguir conversando con vos, no pasa nada. Pero tengo que seguir. Puede ser eterno, ¿eh? Sí, nos podemos juntar a tomar unos mates y está buenísimo. Ya tenemos el contacto, cualquier información, cosas que nos quieras contar, siempre comunicate y hacemos una nueva charla. La Biblioteca Popular del Maipén, la Biblioteca Popular del Maipén, acaba de ser su aniversario el mes pasado. Organizó lo que se llaman biblioteras, que no son ni exclusivas de por aquí, pero las biblioteras son heladeras que no funcionan más, que están pintadas hermosas y que tienen libros adentro. Mira. Pues ahora vamos a hacer lo mismo acá en Rawson, ahora por el 23 de septiembre, por el Día de la Biblioteca Popular. Bien. Acá en Rawson hay 3 bibliotecas populares. Así que tenemos para contar, pero de lo que se te ocurra. Dale. Están todas en actividad. Está bueno que hayas mencionado a la Biblioteca del Maitén, porque Manija de Radio, el programa, sale por la radio Petu del Maitén todos los lunes. Excelente. A las 16, así que de paso, bueno, entonces Patricia la gente de ahí Calderero se entera. Patricia Calderero es el alma mater y tiene un hermoso equipo de trabajo que también colabora con ella. Pero volviendo al tema, invitamos a la comunidad a acercarse a las comisiones directivas y a formar parte de esas. Esa institucionalidad es necesaria. Dale. Porque la gente se gasta. Uh-huh. Y son espacios que deben continuar más allá de las personas. Y de hecho, llevamos 151 años, pero lo que más cuesta es el de sostener las comisiones directivas, ¿no? Dale. Así que invitamos a la comunidad a ser parte. Vamos, durante septiembre vamos a seguir recalcando este tema de hacer parte de las comisiones directivas de las bibliotecas populares de la comarca. Que se acerquen, que se asocien, que sean parte... Que pregunten, que siempre está abierta la puerta. Dale. Te mando un abrazo, Soledad. Muchas gracias. Un placer y muchísimas gracias por este espacio de difusión. Espero no haberlos mareado. Saludos al mar. Dale, gracias. Beso. Hasta luego. Hablamos con Soledad Falassi, secretaria de la Federación de Bibliotecas Populares, abriendo en Manija de Radio este homenaje a las bibliotecas populares en su mes, septiembre. Y ahora vamos con un temita musical y ya nos despedimos. Lucas, ya te libero, en cualquier momento te libero. Vamos a escuchar a Mateo Moreno. Dale. Ex integrante y... fundador de No Te Va a Gustar. Mira, lo estoy aprendiendo bajista. Con vos. Gracias por enseñarme. Bueno, el tema se llama Como un niño en un hangar. Ahí vamos. En un hangar, encantado, esperando ir a volar. Y la noche que cae detrás aviones despegan debajo del mar. Y ahí va tu alma, casi ermitaña, intentando de a poco no temer más. Sé que estás escuchándome, buscando el camino hacia la luz. Te estamos esperando. Manija de radio. Manija de radio. Manija de radio. Una varieté de voces. Una varieté de voces. Nos fuimos, pero no importa. Vamos a cerrar Manija de Radio invitándolos al festejo de los 68 años de nuestro pueblo, El Hoyo. Para eso tenemos acá el cronograma, se está organizando Entretejidos. Son talleres. Diferentes talleres que tienen que ver con la actividad de tejido. A lo largo de 2 jornadas habrá talleres y seminarios sobre tejido, telar e hilado, exposiciones y venta de productos, que estarán acompañados de un patio de comidas con la presentación de artistas en vivo. El cronograma de los talleres es el siguiente. Ustedes después se pueden anotar en Casa de Cultura para cualquiera, o llamando al teléfono 4471-129 al taller que quieran asistir. El sábado 4 a las 11 horas habrá Soguería Criolla a cargo de José Aguayo y Fieltro a cargo de Julia Rossi. A las 12:30, gastronomía, degustación, frutos de mar, taller de cocina, chef delegación de Comodoro Rivadavia con una paella valenciana. A las 15 horas, macramé a cargo de Sandra Cesarini e hilado a cargo de Maida Valenzuela. 16 horas, taller teórico práctico, uso de lana para aislación térmica, bioconstrucción. Inta Plotier, el ingeniero industrial Lucas Sanovelo, va a dictar este taller. Esto el sábado 4. Ahora paso a decirles los talleres que habrá el domingo 5, también en el marco de Entretejidos, por los 68 años de El Hoyo. A las 11 horas del domingo, cestería para principiantes a cargo de María Canteros, y Cecilia Franz Grote va a dar el taller de tejido a dos agujas. A las 12 horas, esquila segura y cuidada por Cooperativa La Mosqueta. 12:30 horas, gastronomía, degustación, frutos de mar. Taller de cocina a cargo del chef de delegación de Comodoro Rivadavia, con langostinos al ajillo con pimentón ahumado. A las 16 horas, Maida Valenzuela va a dar telar mapuche y Mariana Brito atrapa sueños. Va a cerrar con el baile, el cambaruco, invitados especiales, sábado y domingo. Esto es en el marco de los festejos de los 68 años del Hoyo. Para anotarte a los talleres, 4471-129. Y para tener más información, podés ingresar a Cultura, o si no, comunicarte a través del mail, perdón, cultura@elhoyo.gov, con B larga, .ar. Bueno, así es. Entonces nos vemos este sábado y domingo en El Hoyo. Voy a ver si hay otras actividades, ¿no? Está el programa del Entretejidos. ¿Lo tenés? El programa lo leí recién, del Entretejidos. No, eso de los talleres. Ah, de los talleres. A ver, tengo acá, sí, un programa. Dice: celebramos un nuevo aniversario del pueblo, un momento de encuentro para disfrutar en familia, con amigos y amigas, con actividades durante sábado y domingo. Festival, Entretejidos, patio de comidas, feria, acto central. A ver, acá tengo un programa. El sábado 4 de septiembre, de 10 a 19, cuarto festival Entretejidos, pero a las 10 horas, vóley en el Paseo del Río. A las 12:30 y 18:30, artistas en vivos en el gimnasio municipal. El domingo 5 de septiembre, va a haber también, de 10 a 19 horas, será el cuarto festival Entretejidos en el gimnasio municipal. A las 13 horas del domingo 5, que es el día del cumpleaños del Hoyo, estará el acto central. A las 14:30 y 18:30, artistas en vivo, y el cierre es con Peña Folclórica. Todo esto en el gimnasio municipal. Y ahora vamos, que acá muy amablemente mi operador, colaborador y todo, me entrega su teléfono celular para que yo pueda compartirles a ustedes lo que es todo el programa del Festival Entretejidos. Gracias, Lucas. El sábado 4 a las 10 horas inicia el festival con acreditación, bienvenida, ferias en exterior de productores y artesanos, expo y venta de tejidos y sector lanero textil en el interior del gimnasio municipal. A las 11 horas, capacitaciones. 12:30, apertura de escenario con presentación de delegaciones invitadas y artista invitada Anaí Pereira, de nuestra localidad, por supuesto. A las 13 horas, almuerzo en el patio gastronómico. 14, ballet municipal. 15 horas, capacitaciones. 17:30, desfile de prendas artesanales. 18, concurso obra tejida, entrega de premios y diplomas. Y a las 18:30, cierre artístico con el ballet El Camaruco de Comodoro Rivadavia y con el dúo Vivas Gómez de Lago Puelo. Ahora pasamos al domingo 5, el mismísimo día del cumpleaños de El Hoyo. A las 10 horas inicia el festival con acreditación y bienvenida, feria de exterior de productores y artesanos. A las 11 horas, capacitaciones. A las 12:30, almuerzo en el patio gastronómico. A las 13 horas, el acto oficial por el 68 aniversario de El Hoyo, presentación, delegaciones, invitados. A las 14:30, artistas invitados, ballet El Camaruco de Comodoro Rivadavia. 16 horas, capacitaciones. 16:30 horas, concurso de hilanderas. entrega de premios y diplomas a las 18 horas el Ballet Municipal del Hoyo, a las 18:30 artistas invitados Los Aguayo Dúo de El Hoyo y Rauli Díaz Carabajal, Peña Folclórica de El Bolsón. Así cierra el domingo 5 este programa del festejo por los 68 años de El Hoyo. Ahí nos vamos a encontrar seguramente el sábado o el domingo o ambos días, y acá por Radio Fogón en la 97.3 del dial. Nos reencontramos el próximo jueves a partir de las 15:30 en esto que es Manija de Radio. Muchas gracias, Lucas, por haberme acompañado, por haber musicalizado, por haberme entregado acá el programa de lo que es el Entretejidos. Nos reencontramos el jueves que viene. Esto fue Manija de Radio. Chau. Y nos despedimos con Manu. Sí, Chau. Con Manu Chau. El Hoyo. Manija de Radio. Manija de Radio. Jueves, 15:30 por Radio Fogón, la comunitaria del Hoyo. Manija de Radio. 97.3 del dial por Radio Fogón, la comunitaria del Hoyo. Radiofogón.blogspot.com y también en la app de Red Enfoques. Manija de Radio. Manija de Radio. Una varieté de voces. Radio Fogón.